¿Por qué la pareja de los asesinos siempre tiene éxito en sus relaciones? No, no sé. Porque saben enterrar bien sus problemas.